Génesis, capítulo 1. La creación del mundo. Cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo, «Que haya luz». Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el primer día. Entonces Dios dijo, «Que haya un firmamento que separe las aguas en dos partes». Así que Dios creó el firmamento y separó las aguas. Unas quedaron arriba del firmamento y otras debajo. Dios llamó al firmamento cielo. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el segundo día. Luego Dios dijo, «Que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca el suelo seco». Y así sucedió. Dios llamó a este suelo seco tierra, y a las aguas que se habían juntado las llamó mar. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Entonces Dios dijo, «Que la tierra se cubra de vegetación, toda clase de plantas que den semillas y árboles que den frutos con semilla». Y así sucedió. La tierra se llenó de vegetación, toda clase de plantas que dan granos y árboles que dan frutos con semilla. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el tercer día. Después Dios dijo, «Que haya luces en el firmamento del cielo para poder así separar el día de la noche y para que sirvan para señalar los días, los años y las festividades. Que estas luces estén en el firmamento para alumbrar la tierra». Y así sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para darle iluminación a la tierra, para que las dos gobernaran, una durante el día y la otra durante la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Luego llegó la tarde y después la mañana. Eso fue el cuarto día. Entonces Dios dijo, «Que las aguas se llenen de seres vivientes y haya aves volando en el firmamento sobre la tierra». Así creó los animales gigantescos del mar y toda especie de los animales que viven en el agua. También creó todas las especies de aves. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Dios los bendijo diciendo, «Tengan hijos y multiplíquense para llenar el agua de los mares y que haya muchas aves en el mundo». Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el quinto día. Después Dios dijo, «Que la tierra produzca seres vivientes de todo tipo, animales domésticos y silvestres y los que se arrastran por el suelo». Y así sucedió. Dios hizo toda clase de animales, animales domésticos y silvestres y los que se arrastran por el suelo. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Luego Dios dijo, «Ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo». Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer. Y los bendijo diciendo, «Tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo». Y Dios dijo, «Miren, les he dado todas las plantas que dan semillas y los árboles que dan frutos con semilla. Ellos serán su comida. Pero a todo animal en la tierra, a todo pájaro en el cielo, a toda criatura que se arrastra por el suelo, en fin, todo lo que tiene vida, le doy la hierba como alimento». Y así sucedió. Dios vio todo lo que había hecho, y todo había quedado muy, pero muy bien. Luego llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el sexto día.